Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Nueva semana con nueva música. Y no os asustéis por el orden de las canciones, porque el orden de los factores no altera el producto. La moda de la música sigue estando aquí en rfcradio.es, aunque sea de una forma o de otra ordenada concienzudamente por Palaciego, un servidor que estará aquí con todos ustedes durante esta hora. Empezamos con Darrell Barrett y este tema llamado This Theme, un poquito de jazz para empezar. Seguimos a continuación con Paul Brown y este Truth Be Told, acompañado de Darren Rahn. Vamos a seguir disfrutando de buena música para empezar esta madrugada. Thank you. dejamos a Darren Rang, ahora en protagonista absoluto del tema Group du Jour. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Group du Jour, Darren Rang, y ahora viene el saxofonista clásico David Sanborn, que se adaptó fácilmente al smooth jazz, teniendo una gran personalidad propia con este tema, por ejemplo, en directo, Hideaway. Thank you. Hideaway, ahora viene el pianista David Grassin, junto con su hermano Don Grassin, fueron fundadores del sello GRP Records en este tema, por ejemplo, Flashback to Terror. Flashback to Terror, y ahora viene David P. Stevens, otro artista de smooth jazz, y este tema llamado Step Slow. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y continuamos a continuación con Dave Holland Quartet y este tema llamado Interception. We'll be right back. Dean Martin continúa este crooner con el tema llamado Memories Are Made of This. The sweet, sweet memories you gave of me, you can't beat the memories you gave of me. Take one fresh and tender kiss, the memories you gave of me. Add one stolen night of bliss, you can't beat the memories you gave of me. One girl, one boy, some grief, some joy, sweet, sweet memories, memories you gave made of this. You can't beat the memories you gave of me. Don't sweet, sweet forget a small moonbeam. You can't beat the memories you gave of me. Fold sweet, sweet in lightly with a dream. You can't beat the memories you gave of me. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. You can't beat the memories you gave of me. Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with sweet, sweet his blessings you gave from above. You can't beat the memories you gave of me. Serve sweet, sweet it generously with love. You can't beat the memories you gave of me. One man, one wife, one love through life. Memories are made of this. You can't beat the memories you gave of me. Memories are made of this. Continuamos en Confidencias en la Madrugada con Lee Ritenour y este tema llamado Favela, junto a Eric Marienthal. Seguimos con Dexter Gordon, este gran músico, en este tema llamado They Say That Falling In Love, jazz clásico para disfrutar. Thank you. Y ahora a continuación viene Diana Krall, que próximamente va a sacar un nuevo disco, que se retrasó unos cuantos meses, pero tenemos un nuevo material de ella próximamente, en este tema llamado The Boulevard of Broken Dreams. Thank you.

mira que finaliza Confidencias en la madrugada. Mañana volvemos a la misma hora en rfcradio.es. La buena música nos termina a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.